FM Moreno 90.1. Estación de radio. Abrimos neste minuto a gravação para a posteridade. Então preste atenção nessa bosta aqui. Usted está a ponto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 9 de mayo, una vez más, 21:04 horas, estamos comenzando con el trabajo desde la cocina de FM Moreno 90.1. Esto es Radio Gourmet. Como habíamos prometido la semana pasada, hoy tenemos la receta para un locro. Es más, la receta es para un locrazo. Así fue descrito desde el correo y las indicaciones que nos dejó Liz de Arte y Sano. Y como habíamos prometido al final del programa de la semana pasada, hoy vamos a tener música de Brasil, que es una buena combinación. Música de Brasil, una mezcla de samba tradicional con hip hop, de la mano del señor Marcelo D2. Y como no podía ser de otra manera, en la cortina nos va a estar acompañando esta noche también una persona de Brasil que es María Rita. Vamos a estar charlando sobre María Rita, sobre Marcelo D2, nuestra receta del locro, del locrazo para hoy. ¿Y qué podemos hacer primero? Vamos a arrancar con una canción. Mientras vamos preparando las cositas, los utensilios del día de hoy, ya les voy avisando que vayan anotando, vayan dejando a mano papel y lápiz para anotar, porque la receta de hoy tiene su grado de complejidad. Es una muy buena receta, pero tiene su grado de complejidad. El primer tema que vamos a escuchar del señor Marcelo D2 pertenece al disco que se llama A Procura da Batida Perfeita, y es justamente el tema que le da nombre al disco. Es el tema número 2, como les decía recién, y si no me equivoco es del año 2003, 2004. ¿Será verdad lo que estoy diciendo? No sé, ahora me perdí. Estoy perdido. La memoria me está haciendo una jugada espantosa. Es del 2003. A Procura da Batida Perfeita es el disco de 2003. Y en el 2004 se grabó el acústico para MTV Brasil, que también es un disco recomendable. Pero hoy vamos a escuchar A Procura da Batida Perfeita. Vamos entonces de la mano del señor Marcelo D2 con el track número 2 de este disco. Procura da batida perfeita. Procura da batida perfeita. Procura da batida perfeita. Então corre, a batida é minha. Cheguei primeiro, no ruim faz a pezinha, que é tudo por dinheiro. Solto na Babilônia lá, procura paz. Perder o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia. Tô no ponto do canalha que fazia acontecer. Agora é. Não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. Iate em Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz e lá tal que eu sempre quis. É o saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete. É meu som que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fica, onde eu vou. A procura da batida perfeita. Pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não é nada, nem nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, ah, porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se puxa de ninguém, fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente fã. Faz diferença, é claro, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto. E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho. Suburbano convicto, sem meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolê. Qual é esse argumento perfeito? Onde está? Não sei. Se existe a minha parte? Se vai? Se existe? D'accord. Could this be the perfect beat? El ritmo perfecto. Da batida perfeita. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. El tiempo pasa y la evolución es lenta, dijo recién el señor Marcelo de Dos. ¡Qué bárbaro! Este niño, al que escuchábamos recién, tiene una lista tremenda de discos grabados. Nació en el barrio de São Cristóvão. ¿São Cristóvão? Si está Guille escuchando por ahí me corregirá. Y se crió en una favela cerca del barrio, en la favela de Andaraí. Los dos barrios están localizados al norte de Río de Janeiro, que convengamos no es el lugar más tranquilo a donde uno desearía que crezcan sus niños andando en bicicleta en la calle. Marcelo desde pequeño escuchaba samba, que era lo que se escuchaba en su casa. Y antes de poder vivir de la música, tuvo varias ocupaciones. Entre ellas, incluso fue vendedor ambulante de falsificaciones. Cualquier cosa que se pudiera falsificar dentro del recinto de una favela, él conseguía venderla. Y entró en el mundo de la música gracias a un amigo, a un vecino de Andaraí. Este joven que lo acercó a la música fue Skunk. Y Marcelo recuerda su infancia como una época feliz, a pesar de la pobreza y de la violencia que se vivía en la favela. Skunk murió en 1994 y esto fue una marca bastante grande dentro de la vida de Marcelo de Dos. Skunk era quien tramó, quien pergeñó y quien llevó adelante Planet Hemp, que era una banda de la década de los 90 que contaba con un buen número de fans, pero que tocaba poco, sobre todo en el circuito más legal, se podría decir, de Río de Janeiro. Este grupo, Planet Hemp, resultó bastante controvertido, ya que criticaban con una acidez corrosiva, podríamos decir, las leyes brasileñas en la década de los 90 con respecto al consumo de drogas, y sufrieron por esto una secuencia de censuras una detrás de otra de parte de las autoridades. Además, ellos apoyaban abiertamente la legalización del consumo de marihuana y no tenían pelos en la lengua a la hora de hacer apología del consumo. Algo, por supuesto, que no fue bien visto por la sociedad brasileña. También se mostraron bastante críticos con respecto al tema de la violencia de las fuerzas policiales. Y bueno, con respecto al tema de la censura también hicieron su crítica, y con respecto a la corrupción política también. A ver, desde el aspecto musical podríamos decir que el grupo se caracterizaba por una mezcla bastante interesante entre el rock, el hardcore, el punk, el hip hop, el funk, el reggae, que es un abanico bastante grande y hay que ser bastante ágil para poder tomar cosas de estos géneros tan distintos. Y en algunos aspectos podríamos decir que recordaban a los Beastie Boys, a Public Enemy, a Rage Against the Machine, a ver, ¿a quién más? A Chico Science, que es una banda de Brasil, a Nassau Zumbi, que también son de Brasil. Y además de Marcelo de Dos en la banda, estaban Vi Negao, Rafael Crespo, Pedriño, me estoy olvidando de la mitad de la banda, Formigao, Black Alien, estaba C. González, Bacalao y, por supuesto, Skunk, que fue el que tramó y el que llevó adelante esta banda. Marcelo de Dos es conocido por ser el pionero en cuanto a la mezcla del hip hop con el samba. Y bueno, y se presenta de esta manera, esta mezcla se presenta de una manera muy clara en su discografía. A pesar de sus influencias bastante clásicas dentro del samba, como, no sé, podríamos decir de Becerra da Silva, podríamos hablar de Joao Nogueira, también se escucha una influencia de Dead Kennedys dentro del punk, de Kool & The Gang dentro del funk. Podríamos decir también que se escucha algo de James Brown desde el soul, y algunos artistas del hip hop de la vieja escuela, como África Bambaataa, ¿qué más? Como, bueno, los Public Enemy, los Beastie Boys, que decíamos hace un momento. Ya que más o menos lo conocemos a este niño, hemos hecho más o menos una presentación formal. Vamos a decir también que es muy interesante que, si bien la violencia en las favelas y en los suburbios, los abusos de la policía, las drogas, la corrupción política y las armas están siempre presentes en las letras de Marcelo de Dos, tiene una habilidad muy, muy grande para contar historias del cotidiano, para poder narrar estas cuestiones en las cosas que él ha vivido, o sea, narrarlas desde donde él las ha vivido, que es desde su cotidiano, desde su crianza, en andar ahí en la favela. Y bueno, y de repente hablar de todas las noches que ha pasado en el barrio de Lapa, que se podría decir que es una especie de San Telmo, es un barrio así bastante bohemio. Y sin embargo, no deja de tener un espíritu bastante crítico. Vamos a escucharlo de nuevo al señor Marcelo de Dos, y en un ratito vamos a estar ya con los ingredientes de nuestra receta del día. Los ingredientes son un montonazo. Vayan preparando papel y lápiz, insisto. Este locro tiene estas dos opciones de vegetariano o no vegetariano. Con o sin carne, dijo mi abuela. Y tiene la justificación en que ya estamos viviendo con menos de 18 grados. Vamos a escuchar un tema más del señor Marcelo de Dos, del disco A Procura da Batida Perfeita. El tema número 3, que es Vai Vendo. Boa noite, moçada! Sabe que hoje nós vamos receber aqui a visita do Dr. Marcelo, né? Ih, olha aí, a orquestra tá chegando. Olha o Zé Bodega. Vamos castigar aquele partido alto. Vocês estão prontos pro rolê? Vocês estão prontos, pronto mesmo? O rolê por qualquer banda. Do hip hop ao samba. Versos à procura da batida perfeita. Eu sei que pau que nasce torto se endireita. E eu, exemplo vivo, continuo na luta. Graças ao Stefan, Lourdes e Luca. Eu tô ligado na parada. De laje, safado é safado de humilhação. sabe o nome, mas é Marcelo D2, boné, o cabelo black. Não sei se o Beck me fuma, sou eu é que fumo tech. MD2 é a siga que vem no tag. Não sei se sirvo rap ou rap é quem me serve. Fruto do Andara, criado na Lapa. Do seu Jorge, a candeia de Mosef é bambata. Declaro meu respeito a todos os rimadores, partideiros, repentistas e, claro, os versadores. Porque quem versa, versa, não fica de conversa. E se tem pressa, rima melhor porque se estressa. E a minha é dessa. Taca só, taca só. Falei que eu vivo o pesadelo do pop. Eu sei, o samba representa o hip hop. Falei que eu vivo o pesadelo do pop. Eu sei, o samba representa o hip hop. Falei que eu vivo o pesadelo do pop. Eu sei, o samba representa o hip hop. Falei que eu vivo o pesadelo do pop. Eu sei, o samba representa o hip hop. O partideiro só chora versando. Vai da água para o vinho e não fica se lamentando. A procura da batida eu continuo rimando. Burn, baby, burn, eu continuo queimando. Saca só todo mundo que eu não vou repetir. Intelecto da rua pronto pra se divertir. E aproveito cada instante como o ar que eu respiro. Sagacidade sem precisar resolver no tiro da central do Brasil. A Penestation, os mandamentos que eu sigo são da Zulu Nation. E mesmo que não deixem, ainda que se queixem, as portas que se abrem com paz nunca mais fecham. Escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Estación de placer. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Continuamos en Radio Gourmet desde la cocina de FM Moreno 90.1. Voy a contarles cómo se pueden comunicar con nosotros. Los teléfonos son el 466-6559, el 4666-559 o el 15-6154-0359 para los mensajes de texto. Antes de pasar a comentarles sobre el vino que vamos a estar degustando hoy, quiero dedicarle la música de hoy a León, que León es uno de los oyentes que tenemos. León, con sus 6 años, me ha pedido en algún momento el disco de Marcelo D2. Yo le pregunté cuál y él me dijo, el que dice a procura daba ti ti ti da perfecta. Me encantó. Así que a León le vamos a dedicar el programa de hoy y yo sé que estoy en deuda contigo todavía, ya te vamos a hacer llegar el disco de don Marcelo D2. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa en este tramito del programa, que es hablar del vino que vamos a usar para la receta de hoy, para nuestro locro. El vino es el Alberto Furque Malbec Merlot. Esta es una bodega mendocina que se caracteriza por una producción bastante importante para el exterior y que han tenido la delicadeza también de tener su reserva para vender dentro del país a un precio que realmente no tiene comparación con la venta que están haciendo al exterior. Un vino de esta bodega, un vino Alberto Furque, en el exterior está alrededor de 30 euros. Un vino Alberto Furque en un supermercado de estos grandes que puede haber por ahí está alrededor de 20 a 22 pesos. Es este vino en particular, el de hoy, el Malbec Merlot, es un bivarietal y el Merlot le va a aportar unos sabores muy concentrados y frutales, que sumado con los frutos rojos que ya habíamos charlado hace unos programas, se agregan a estos vinos. Los frutos rojos y maduros que tiene también el Malbec resultan en un vino con una personalidad muy fuerte, una muy buena estructura y un equilibrio en la boca que hay que destacar, no nos va a dejar esta sensación de ser un vino fuerte, sino un vino sabroso. Tiene un color realmente increíble, tiene un color rojo muy profundo, un rojo rubí, se podría decir. Y el aroma de este vino es suave, sin embargo, tiene también esta particularidad que como su sabor dejan una marca bastante, bastante fuerte, tanto en el paladar como en el olfato. Para los que no quieran un vino con tanta presencia, les podemos recomendar de la misma bodega, Alberto Furque, el Malbec Tempranillo, que es un vino ideal para los asados multitudinarios o para un locro multitudinario, si se quiere. No es un vino que tenga grandes pretensiones ni complicaciones, es un vino súper sencillo y la combinación lo convierte en uno de los destacados también en cuanto a la relación precio-calidad. Este vino también está rondando los 20 pesos y es un vino realmente para comprar para los asados o para las comidas de invierno, el Malbec Tempranillo de Alberto Furque. Los vamos a dejar entonces con la copita de vino en la mano y antes de irnos a la tanda les voy a contar sobre los ingredientes para la receta de hoy. Empiecen a tomar nota, si alguien se queda atorado en algún punto de la lista, nos llaman por teléfono, nos mandan un mensaje de texto y los volvemos a leer. Los ingredientes son dos zanahorias grandes, lavadas y cortadas en cubito, medio repollo blanco cortado en juliana, que no quiere decir que juliana tiene que venir a cortar los repollos porque vamos a usar medio repollo colorado más, una penca de apio grande cortada en dados, dos cebollas de verdeo, hay que lavarlas bien a las cebollas de verdeo y picarlas bien chiquitas, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, los dos cortados en daditos, un zapallito verde cortado en dados, una calabaza mediana, también cortada en daditos, dos papas, también cortadas. ¿De qué manera, Mariano? Tenés razón, en dados. Tres tomates peritas picados, un puerro, bien lavado también el puerro, porque siempre pasa lo mismo con la cebolla de verdeo y el puerro que quedan mal lavados. Hay que lavarlo bien, desarmarlo todo y lavarlo bien. Cuatro dientes de ajo picados, un ramito de hierbas aromáticas. El ramito de hierbas aromáticas, lo ideal es armarlo así. Ponen dentro de una hoja de puerro perejil, tomillo fresco, laurel, un par de hojitas de laurel, orégano si se puede fresco y una hojita de apio. Después se enrolla y si hace falta se ata. Hay mucha gente que le molestan las especias adentro de la comida, así que si arman un rollito de esta manera lo pueden atar y después sacarlo sin que nadie tire la bronca porque se ha atorado con un poco de tomillo. Una cucharada de pimentón ahumado, que se puede conseguir bastante barato, no es caro. Sal marina a gusto, pimienta blanca en grano o molida, también depende de cómo les guste. 6 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a dejar reservada media taza de aceite de oliva también para hacer una salsa. 2 tazas de maíz blanco partido y 2 tazas de poroto. Después, a gusto, se puede agregar medio kilo de carne,

FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En duplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Seres bajo receta. Mientras María Rita nos da el pie para seguir con la receta del día de hoy en Radio Gourmet, les cuento que acabo de ir hasta la puerta y me congelé, así que volví corriendo a la cocina. Este es uno de los mejores lugares para estar en este momento, con 10 grados de temperatura. Quédense en la cocina escuchando Radio Gourmet. Les cuento de qué va la preparación de nuestro locro del día de hoy. Hay un detalle que, por suerte, el señor Mariano Castro, que como todos los lunes a esta hora nos acompaña en la dirección de los controles y dirigiendo también buena parte de la cocina en Radio Gourmet, tuvo, como les decía recién, el detalle de acordarse de dejar los porotos y el maíz en remojo desde anoche. Esto puede ser un fracaso total, comer un locro con los porotos duros o que el maíz nos quede a medio cocer puede ser terrible. Así que recuerden dejar los porotos y el maíz una noche antes en remojo. Vamos a arrancar con la preparación. En una olla vamos a poner el aceite de oliva. Lo vamos a calentar con el ajo. Y si se elige consumir carne, este es el momento de agregarlo, ¿sí? Ya sea la carnaza o el chorizo colorado del que habíamos hablado antes, este es el momento de agregarlo, con el aceite de oliva y el ajo. Vamos a revolver un poquito y agregar, vamos a poner ahora, las zanahorias. Perdón, estoy súper distraído. Vamos a soltar algo porque tengo tres cosas en la mano. No puedo dar ninguna indicación con tantas cosas a mano. Les decía recién, vamos a poner primero la carne y el chorizo colorado, después las zanahorias y después las demás verduras y las hierbas, menos la cebolla de verdeo y el zapallo. Vamos a revolver un momento y vamos a agregar agua suficiente. Y en este punto vamos a agregar, sí, los porotos y el maíz. Vamos a dejar el fuego en mediano Y esto lo podemos dejar tapadito unos 20 minutos. Nosotros, como somos casi como la cocina de Utilísima, dije como dos veces en la misma frase, esto es un espanto. Como nosotros somos algo así como la cocina de Utilísima, ya este paso lo teníamos resuelto, entonces tenemos la olla ya a fuego medio desde hace un poquito más de 20 minutos. Vamos a agregar ahora el zapallo y vamos a dejar otros 20 minutos a fuego suave. Después lo vamos a apagar. Vamos a dejarlo reposar un ratito y mientras tanto vamos a poner en un sartén la cebolla de verdeo, el pimentón, la pimienta, un poquito de aceite de oliva y vamos a calentarlo durante unos minutos. ¿Para qué? Para preparar una salsa picante. Les repito, esto es importantísimo para cortar con estos 10 grados de temperatura. En un sartén vamos a poner la cebolla de verdeo, el pimentón, la pimienta, el aceite de oliva y lo vamos a dejar calentar unos minutos. El locro, que ya lo teníamos resuelto con la preparación de recién, se sirve directamente en una cazuela o en un platito hondo y en este momento se salsea, como decían en casa, como nos acotó Liz también en algún momento. La salsa, si quieren darle un poquito más de picante, se le puede agregar pimienta de cayena, que esto es para la gente que le gustan las sensaciones fuertes. Se puede agregar un locoto, un ají picante de los pequeñitos. ¿Puedo decir puta parió? Gracias, Mariano. Un ají puta parió. Tenés razón, un ají pucha parió. Y bueno, la salsita va a depender también el grado de picor. Está bien dicho, ya que dijimos pucha parió, vamos a decir picor. El grado de picor va a depender del gusto de cada uno. Siempre es recomendable preguntarle y servirle primero a los chiquitos de la casa y después servir la salsa en los platos de los adultos. No se olviden que los chiquitos después no duermen y el que se despierta es el adulto durante toda la noche para llevarles agua. Como corresponde. Ya está resuelta nuestra cena del día de hoy. Vamos a esperar un ratito que nuestro locro repose. Le vamos a agradecer infinitamente a Liz de Arte y Sano. El teléfono de Arte y Sano es 466-1669. Cualquier duda, cualquier reclamo, la llaman a Liz. No, cualquier pedido que tengan, se comunican con Liz. Y ella siempre tiene una solución para los conflictos que tenemos con la cocina, los señores que todavía estamos en plan de aprender algunas cositas más. Cerramos por ahora la receta del día de hoy. Vamos a escuchar una canción más del señor Marcelo de Dos mientras seguimos degustando nuestro vinito del día de hoy. ¿Sabes qué? Me acabo de olvidar cuál es el vino que habíamos abierto. ¿Abrimos recién el Tempranillo o el Malbec Merlot? El Tempranillo, tenés razón. Para empezar, antes de la cena, abrimos el Tempranillo. Para la cena vamos a usar el Malbec Merlot de Alberto Furqué. Los dejamos entonces con una canción más del señor Marcelo de Dos. La canción número 4 del disco A Procura da Batida Perfeita, que es A Maldição do Samba. Vamos a escucharlo un ratito y mientras vamos acomodando la mesa y volvemos. legal, tá legal. Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Delicateza. La perfección está hecha de detalles. En la sala de lecturas del infierno, en el club de aficionados a la ciencia ficción, en los patios escarchados, en los dormitorios de tránsito, en los caminos de hielo, cuando ya todo parece más claro, y cada instante es mejor y menos importante, con un cigarrillo en la boca y con miedo, a veces los ojos verdes y 26 años, un servidor. Lo que acabamos de escuchar es del señor Roberto Bolaños, del libro Los perros románticos. Bolaño, ante todo, es un poeta. Es porque fue poeta antes de ser novelista y porque fue incansable lector de poesía antes de novelas y porque su sensibilidad y su mirada incisiva es la del poeta. Bolaño ha escrito 3 libros de poesía y este es uno de ellos. Los 2 primeros los tengo casi olvidados. Este escritor chileno que se crió en México para luego acabar sus días en España, trató de regresar a Chile y pelear por la revolución y sin duda es uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea. En sus libros hay una traza de metáforas que continúa en otros textos y retoma otras que venía delineando. Escribir es un acercamiento al abismo, escribió el mismo Bolaño, de muchas maneras y en muchos de sus libros. Escribir es una enfermedad, un viaje, un terrible monstruo que puede arrebatarte la vida. El recomendado en este capricho de las cosas que hemos encontrado haciendo ejercicios de delicadeza esta semana, el señor Roberto Bolaño. Mientras tanto estamos escuchando a María Rita de fondo. Les voy a contar un poquito de María Rita, no mucho, porque la verdad que tengo ganas de que la tengamos de invitada en la música en algún momento en la cocina de FM Moreno. Esta cantante brasilera nació en el 77 en Sao Paulo y ¿qué podríamos contar de ella sin decir demasiado? Bueno, es ganadora de varios premios Grammy, es la hija de César Camargo Mariano, su nombre completo es María Rita Mariano, y su madre no fue otra que Elis Regina. Yo creo que el peso de estos dos nombres, tanto el de su madre como el de su padre, hicieron que por buen tiempo ella dejara de lado su deseo de ser cantante. Vivió y creció en Sao Paulo, hasta cerca de los 16 años, tiempo en el que viajó a Estados Unidos por motivos laborales de los padres. En Estados Unidos María Rita se adaptó bastante bien al estilo de vida de los jóvenes estadounidenses y una vez terminados sus estudios secundarios comenzó a estudiar en la universidad, de donde egresó como comunicadora social. Los estudios que ella hizo fue acerca de comunicación social y estudios latinoamericanos. en una cursada, podríamos decir que brillante, porque cerró su carrera en 4 años nada más. Además de eso, canta de esta manera, como la escuchábamos recién, y aquellos que hemos tenido la posibilidad de verla en vivo, todavía nos resulta inexplicable de dónde sale tanta energía, de dónde ha sacado la capacidad de cantar y de contar las cosas que canta de esa manera. Es realmente, para mí, una de las cantantes contemporáneas de Brasil más importantes. Ya son las 21:51, nos estamos acercando al final del programa. Nos queda entonces la promesa de hacer un programa especial dedicado a María Rita. Hemos cumplido con nuestra palabra acerca de la receta del locro. Hemos escuchado esta mezcla, para mí interesantísima, entre el hip hop y el samba de la mano del señor Marcelo de Dos. Recién al final de la canción que escuchábamos, Amaldiçao do Samba, que es el tema número 4 de A Procura da Batida Perfeita, se escuchaba a un señor cantando con el cavaquinho que no es otro que Paulinho da Viola, uno de los padres también del samba como género. Y vamos a escuchar un tema más de Marcelo de Dos. Nos vamos despidiendo, no sin antes agradecer los mensajes que no hemos leído. He tenido la delicadeza de no leer ninguno de los mensajes. Sí, los voy a agradecer a Cristian, a Mariana, a Eduardo, a Facundo. Y me estoy olvidando de alguien que no encuentro el mensaje ahora. A Jorge, a Karina, y le vamos a mandar un saludo enorme a la familia Príncipe, que están hoy festejando un cumpleaños. No sé qué estamos haciendo acá, nos vamos a ir ahora con el plato de locro a festejar el cumpleaños con ellos. ¿Te parece? ¿Llegamos para la torta? ¿Sí? ¿Llegamos? Está perfecto. Nos acompañó hoy en la operación técnica y la dirección de la cocina de Radio Gourmet desde FM Moreno, el señor Mariano Castro. Hemos perdido al señor Víctor Castro en el camino, no sabemos si se quedó comiendo algo en otro lugar o ha tenido algún inconveniente, esperemos que haya sido la primera de las posibilidades. Lo estamos esperando todavía con el Merlot Malbec recién abierto, se nos ha acabado el tempranillo. Y bueno, nos vamos con un tema más de Marcelo de Dos, del disco A Procura da Batida Perfeita. ¿Cuál tenés ganas de escuchar, Mariano? El tema número 7 del disco, que es Profissão MC, donde Marcelo de Dos habla de esta profesión de ser una suerte de rapero devenido a aficionado y fanático del samba. Y desde ese lugar, desde algún costado de la urbe de Río de Janeiro, el señor Marcelo de Dos decía algo más o menos así mientras nosotros vamos limpiando un poquito la cocina y los esperamos el próximo lunes. Pode fazer, viajar o mundo todo rimando a vera, caderno de anotação, porque senão já era. 8 toneladas de samba e malandragem, 8 toneladas de rap na humildade, pra falar no microfone tem que ter disposição. 16 toneladas eu carrego numa mão. Os que trabalham e trabalham com orgulho, põe as suas mãos para o ar. Os que estão de canto, os que estão a fim de fazer barulho, põe as suas mãos para o ar. Amado por um, odiado por outro. Disposição é a parada, profissão pra poucos. Porque o mestre de cerimônios a causa o efeito. A perfeição é passo a passo, eu faço desse jeito. Separa o milho do joio, que fecha do que não fecha. E tô sempre preparado pra fazer a festa. Rimando na frente e atrás, esquerda, direita. Um MC à procura da batida perfeita. Quem tem dinheiro no bolso, os que não tem nenhum puto. Põe as suas mãos para o ar. Soldados da rua, amantes do bagulho. Põe as suas mãos para o ar. Si la vida no es del modo en que vos querés, la idea es hacerla, el camino que te haga feliz. Es un fragmento de una de las canciones de Don Marcelo de Dos, donde no hay más vuelta que darle. Si la vida no es como uno quiere, hay que hacerla del modo que a uno lo haga feliz. Esto es un pedacito de C.B. Sangbon y vamos a escucharlo. Es el tema número 8 del disco A Procura de Abatida Perfeita. Y mientras ya nos lavamos las manitos y nos sentamos a la mesa, los dejamos ahora sí hasta el próximo lunes desde la cocina de FM Moreno. Gracias por estar ahí. Quiero agradecerle también a Cecilia. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos el próximo lunes desde Radio Gourmet. Como diz o meu parceiro Bezerra da Silva, eu não preciso fazer a cabeça, eu já nasci com ela. A questão é, até onde que ela pode me levar? E se é que ela pode me levar? A vida é um eterno perde e ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha. Apanha e nem por isso a gente vai fugir da luta. Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filha da... As pedras no caminho a gente chuta, é super natural. Não deixo abaixar minha moral. Tenho que me manter em movimento. A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento. Enfrento. Tão louco você pensa que está. E se é que está? Tão louco você pode ficar. Se a vida não é do jeito que cê quis, é ideia procurar o caminho que te deixa feliz. Fica do lado do bem, eu fico também. Se o papo for atitude, não tem pra ninguém. A questão aqui é o sangue bom é quem. Se a felicidade tá numa nota de 100. A lot of brothers they try, but they need to try harder. I share my views out of order, find a way to some order. But they block in the map, stuck in a cage, living shocking and trap. With no key to my latch, take a look at you now. Why you guys for looking? Don't be a fool and get mistaken for the group that Paul took in the park. Tickle a crime. Brothers forever be losing they mind, and they soul to combine. So I'm keeping it strong, keeping my head up, just looking for the long. I'm trying to overwrite the wrong. Bro, I made it through the thick and thin. Yin and yang, yang and yin. Bring it, I'm about to win. And put my good vibe in. Because I'm sick of damn tired of sin. Yeah, I got the good blood. The silky moon blood. Take a sip, girl, I guarantee it's good stuff. Do lado de lá passa conexão. Do lado de lá só grita sangue bom. Chego no fim do caminho, né, que bate. Não me diga com quem anda e te direi quem é. Do lado de lá passa conexão. Aí CB, sangue bom que é sangue bom, é considerado em qualquer lugar. Tem que saber chegar, sem papo torto. Chega no sapatinho, manter o respeito.